sombra de árboles torcidos y nueve cruces, sombra terrible de Facundo. Aquí el viajero que eche pie a tierra va a sentir toda la fuerza de nuestra historia. Arranca Yaco, uno de los tantos nombres de la muerte. Aquí el viajero que descanse bajo talas, algarrobos o espinillos y pierda la vista en el llano, seguramente pensará que por los recodos del camino no había mejor lugar para emboscar a un tigre. Así es la cosa. Así, levantando remolinos, vamos remontando la Córdoba norteña. Aquí, con respeto, sin estorbar a la fauna ni la producción, vamos a levantar entre todos algunos mojones, postas nuevas y carteles que iluminen el camino. Va a ser lindo recorrerlo con los chiquillos, contándoles que el alambrado no estaba y había más lechuzas que postes. Va a ser lindo contarle al turista que esto era un mar de mulas cargadas de trigo, sal, oro y cañones. Este es el viejo paraje y posta de los Talas, tierras que formaron parte de la gran estancia del Totoral, cuyo dueño era Pedro Luis de Cabrera, uno de los hijos de Jerónimo, el fundador de Córdoba. Aquí las doñas bajaban de los carruajes a refrescarse. Los troperos hacían un alto para churrasquear, los comerciantes cambiaban mulas y los generales elegían este viejísimo algarrobo para mirarse para adentro y rumiar sus cuitas. Este algarrobo le dio chauchas al indio y veló el sueño de San Martín y Quiroga. Seguimos adelante y entramos en las pasturas del Cabizacate, Villa del Totoral, que alguna vez quisieron llamarle Villa General Mitre. Totoral grande, totoralejo, curtiduría, heredades del fundador Jerónimo Luis, tierras partidas por generaciones, unidas por la identidad. Alojita de algarroba, molidita en el mortero, se me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Algarroba, algarroba, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarrobo, la vida la par, la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor.

cuando cante esta zamba, la federal la me seguirá. Y cuando cante esta zamba, la federal la me seguirá. Soy mazorquero de ley, el vino me hace pelear, y el filo de mi cuchillo busca la vida del banco más. Y el filo de mi cuchillo busca la vida del banco más. En el carmín de mi gorro, rojo como el corazón, llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. La sangre, viva la Santa Federación. Segundo. Yo me seguirá, y el ruido de guardamontes y de trabucos revivirá, y el ruido de guardamontes y de trabucos revivirá. En el carmín de mi gorro, rojo como el corazón, llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. Llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. En el combate pierde Lavalle. La primera espada de San Martín pierde y debe retirarse, se retira hacia el norte. Justamente por este camino real que nos está describiendo don Carlos Di Fulvio. Se va hacia el norte en una situación de derrota y tristeza. Aquí le canta don Eduardo Falú, Poncho Celeste. Miguel Pedernera, mirando a su general, Lavalle jefe valiente que sueña tu corazón. Poncho Celeste, pena en el alma. Poncho Celeste, pena en el alma. Sueña Lavalle tu sueño, sueña mi buen general, que nunca en tan mala hora ha cabalgado varón. Poncho Celeste, pena en el alma. Poncho Celeste, pena en el alma. Lavalle al norte cabalga, la niña junto con él, con ellos los caballeros de aquella triste legión. Poncho Celeste, pena en el alma. Poncho Celeste, pena en el alma. Piensa Félix Frías, Cid campeador de los ojos azules. Piensa el capitán de Elía, tu antepasado luchó contra el moro. En el escudo de tu estirpe un brazo empuña una espada. una espada que no se rinde. Tampoco ahora se rendirá, es un hecho. Piensa el ayudante de la casa. Ahí marcha hacia la muerte el general Juan Galo de la Valle, descendiente de Pelayo y de Hernán Cortés. Piensa el general Pedernera. Parece el harapiento fantasma de aquel Lavalle de la Independencia. ¿Cuántos años han pasado? A Pedernera ahora todo le parece un sueño. Al menos en aquel tiempo sabían bien por lo que combatían. Combatían por la libertad de la patria grande. Aquella misma quebrada había oído los ecos de canciones heroicas bajo los pliegues de una sola bandera. San Pablo de Sinsacate. Por aquí pasó hacia el norte el general Lavalle. Aquí se velaron los restos de Facundo Quiroga, después de su asesinato. Sí, asesinato. Bien que le dijeron, te van a estar esperando en Barranca Chaco. Pero él, tal vez por orgullo, tal vez por su demostración de coraje, de hombría, siguió y lo asesinaron. Hay un homenaje acá que le hace don Roberto Rimoldi Fraga. La Rioja esperando a su general Quiroga. El hombre no quiere creer que se lo hayan bajado atrás de Barranca Yaco. Y alzando la chuza montonera, una plegaria en los labios, con la tacuara al viento canta así: Riojanita, Riojanita, yo me voy a guerrear. Riojanita, Riojanita, yo me voy a guerrear. Lo han matado a Facundo, el chacho donde andará. Me lo han pasado a digüello por ser federal, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Se pierde con el lamento el hombre y entonces se arrodilla frente al balcón. Y en su endecha de amor volcado esa hembra riojana mezcla, mezcla de clavel y acero, se le siente musitar así: Riojanita, Riojanita, me vuelvo a guerrear. Riojanita, Riojanita, me vuelvo a guerrear. Voy con Felipe a la guerra, voy con Varela a matar. Quiero pasar a digüello, yo quiero pelear, yo quiero pelear. Se apaga el sonido de la quena con el sueño colorado atrás de una huaca. Y el hombre tiene que volver al pago con la cabeza gacha. No por haber perdido la batalla, sino con la peor afrenta que pueda tener el gaucho. Tiene que volver al pago y a pie, sin su caballo, y tanteando por las calles de La Rioja como si fuera un alma en pena. El viento lleva su canto. Virgencita, virgencita, yo quiero llorar. Virgencita, virgencita, yo quiero llorar. ¿A dónde estará mi mamá? Mi chango, ¿dónde andará? Me lo han pasado a digüello por ser federal, por ser federal. Ay, ay, ay. agoniza la tarde y el hombre tendido sobre la arena riojana. Aguaita la muerte, con un alarido gime el viento, ya no es un relincho ni solo un rugido. Y la sombra del tigre de Facundo le va nublando los ojos. Rioja, dejo el sueño montonero, el canto del viento. ¿Por qué pelear entre hermanos? ¿Por qué haber sufrido tanto? Ya sé que llorar, mi Rioja, no hay de ser de buen riojano, pero quisiera tan solo ver a mi patria, lo juro, con ese sueño tan puro de poder decir hermano. Paraje y posta de los Talas. En la estancia del Totoral, que perteneció a los Cabrera, la familia de Jerónimo Luis de Cabrera, y que está en la hermosa cuesta del Totoral que cruza a Catamarca. Dicen que bajo un algarrobo que hay ahí, en distintos tiempos, por supuesto, hicieron la siesta don José de San Martín y don Facundo Quiroga. A esta hermosa cuesta le han hecho una zamba muy cadenciosa, muy marcada, lenta, que la verdad, una la escucha y dan ganas de bailar la zamba. Voy cruzando las cumbres por la cuesta del Totoral. Voy cruzando las cumbres por la cuesta del Totoral. Con pesar de un adiós, ya de vuelta orillando el patrín y acunando recuerdos con un canto me despedí. Sendas nuevas recorreré y aunque lejos yo deba andar, volveré a por la cuesta del Totoral. Volveré a Catamarca por la cuesta del Totoral. Suele a mi hogar. cosas nuevas recorreré, y aunque lejos yo deba andar, volveré a Catamarca por la cuesta del Totora. Volveré a Catamarca por la cuesta del Totora. Primero. otrora lejos soñando, queda solito. Otrora lejos soñando, queda solito. La sal le pone en sus manos sus espejitos, sus espejitos, niña, destrozaditos. Totora lejos de tarde, chañarituna, chañarituna, por un hilito de humo vuelve a la luna, vuelve a la luna. Totora lejos de noche, mira el silencio, cuando por sus calles solas le llora el viento, le llora el viento, le llora el viento, niña, su sentimiento. Totora lejos, lejos. Recordamos, amigos, que estamos haciendo un recorrido, pero no cronológicamente, sino que el camino nos va llevando. El arte y el camino nos va llevando. Ahora pasamos por un lugar que fue decisivo en 1812. Belgrano y San Martín se encontraron aquí. San Martín era el coronel San Martín y Belgrano era el general que venía de derrotas en Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano no era un militar profesional de carrera, San Martín sí. Había peleado en Europa, había peleado contra Napoleón en Europa. Estaba formado como militar. Belgrano era, tenía formación de abogado, pero bien que se las arregló. Sin embargo, para pelear. En la posta de Yatasto pasa el mando al coronel San Martín. Tenemos un tema en homenaje a esto, que se llama Posta de Yatasto, y que es una zamba. ¿Y quiénes la cantan? La canta un conjunto que se llama Los Cantores de Yatasto. En el antiguo camino que une a Metán y el Rosario, mi patria ha forjado un nido hecho de bronce y de barro. Es una vieja casona que sirvió como escenario al encuentro de tres grandes que en la historia se han grabado. Porque desde aquí a la gloria, por un camino Belgrano y por el otro a la frontera con Tacuaras y con Lazos, allá va ese Martín Güemes con sus infernales gauchos. Mientras el Cid de la guerra, con la libertad por bando, cruzará la cordillera para agregar otros lauros al altar de pueblos libres de mi suelo americano. Es por eso que te canto, vieja posta de Yatasto, porque mi patria te debe esta fusión de centauros, como un milagro exhumado desde el bronce y desde el mar. ¡Amén! En sus paredes el tiempo dejó tres sombras grabadas, cuando el paisaje del norte latía en sueños de paz. Sola, un bravo sueño temblaba, el coraje de tres hombres y el metal de sus espadas, el coraje de tres tiempo hasta el crestón se agiganta en la estancia de la punta como aroma de nostalgia. Bueno, cerramos con Di Fulvio, pero con otra obra. Otra obra que le piden en todas las presentaciones, en todos los festivales le piden esto. En el último Cosquín le pidieron esto. El público reconoce las buenas obras de sus artistas. Vamos a terminar con La Tulumbana y Aire de Gato. Juanjo, con esto nos despedimos. Y sí, don Darío, se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que despedirnos hasta el próximo episodio de Historia Arte. Gracias, muchas gracias. Córdoba, provincia querida. Chacarera de ser. Y de aquí, de este lugar, de allá del norte. Me gusta andar por el monte, ese de una sola pieza. Hacer noches por el río y taparme con estrellas. De mañana, campear rastros por senderos que descubren pezuñas de cabra ariscas y marronas hasta el cruce. Hincar diente en los duraznos guachitos de las orillas. Y por voltear camuatices, cuerpearme con las avispas. Me gusta andar por las sierras, entre piedras corajudas, donde se prenden los soles y se resbalan las lunas, donde recogen los brujos la luz de su medicina a fuerza de costurearse el cuero con las espinas. Donde deflecan los vientos rajuñados por garabatos y el barro duerme su siesta bajo una sombra de matos. Me gusta andar por el monte, me gusta andar por las sierras. Ocasiones soy de barro, sí, ocasiones de piedra. Tulumbano es mi canto, Casimón, te digo río, lo hallé en la flor de la tuna bañándose en el rocío. Cada yuyo de mi tierra tiene un secreto guardado, los teje Doña María en sus telares de palo. Camino es San Pedro Norte, Palma y Rojas Arenas. Yo vi en tu luna grandota brillar esta chacarera. Hoy te canto un peregrino que por tus sendas cruzó con una guitarra de alma y un canto en el corazón.